tiempo buscándome. Y también me enteré que conmigo quieres el sex, romperme la pared. Si tú supieras que me pasa cada vez que te veo, como todas las horas son recreo. Ay, vamos a besarnos los Julieta y Romeo. Sigo ella que yo ella que a mí. Sé que tenés mucha gata adelante, pero ninguno te va a tocar ahí. Tenemos confianza como para pedirnos lo que más nos gusta, lo que hace venir. Te miro la cara mientras te la beso. Quiero que te acuerdes bien, piola, bebé. Hace rato que te ando buscando, cazando, pensándote. Y no sé hasta cuándo seguir esperando y poder tenerte en mi cama, prendida en llama. Sin ningún drama. Te gustan los cacos, los rochos, los caros. Y cuando suenan los disparos, pulsera, cadena, los aros. Un turro como yo, no sé si les quedó claro. Y se pone bella acá y se destaca entre las demás. Somos nosotros la intimidad y me pide más. Yo le doy tra. En el cuarto del hotel bajamos un par de botellas, de un par de colores, un par de esto, un par de aquella. Después del tiroteo saliste y se pone bello, y yo con máscara y con guante para no dejarle huella. Quiero que te acuerdes vos de mí. Me acuerdo bien piola yo de vos. Y quiero que te vengas para acá. Te quiero que me la partas en dos. Quiero que te acuerdes vos de mí. Me acuerdo bien piola yo de vos. Quiero que te vengas para acá. Quiero que me la apartas en dos. Ando bastante rufa, en el rufo fumo kush. Calentita como estufa, mami, ¿a qué tuya? Dejando que toda la energía fluya, la gatita maulla. La baby se arrodilla pa' que le grite aleluya. Saco tres, fumo diez, after sex en el rincón. Baby, yes, dame tres, la maturra del salón. Dique yes, ando les, me echaste la bendición. Y tú anda estrés, me está echando maldición. La gata, los maleantes, se prendieron un bate. Que huele a chocolate, ATR, vos fijate. De los tiempos de antes, retumbando en parlante. La gata ahora quieren porque le gustan cantantes. Turra, movelo, hasta el piso, hasta el suelo. Los guachos en el barrio mezclan vino con pomelo. Ramo, velo, hasta el piso, hasta el suelo. Los guachos en el barrio mezclan vino con pomelo. Me pide que peque si vos te arrodillas solo. Lo hace con cuidado que la pose no incomode. Me gusta cuando me mueve, se raspa mi codo. Pa'